mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 14. Cierto día, Jonatán le dijo a su escudero: Ven, vamos a donde está la avanzada de los filisteos. Pero Jonatán no le dijo a su padre lo que pensaba hacer. Mientras tanto, Saúl y sus 600 hombres acamparon en las afueras de Gibeá, alrededor del árbol de granadas de Migrón. Entre los hombres de Saúl estaba Ahías, el sacerdote que vestía el efod, el chaleco sacerdotal. Ahías era hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote del Señor que había servido en Silo. Nadie se dio cuenta de que el Jonatán había dejado el campamento israelita. Para llegar al puesto de avanzada de los filisteos, Jonatán tuvo que descender de entre los peñascos llamados Boses y Sene. Un peñasco estaba al norte, frente a Micmas, el otro estaba al sur, delante de Geba. Crucemos hasta la avanzada de esos paganos. Tal vez el Señor nos ayude, porque nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. Haz lo que mejor te parezca. Estoy contigo, decidas lo que decidas. Muy bien. Cruzaremos y dejaremos que nos vean. Si nos dicen, quédense donde están o los mataremos, entonces nos detendremos y no subiremos hacia ellos. Pero si nos dicen, suban y peleen, entonces subiremos. Esa será la señal del Señor, de que nos ayudará a derrotarlos. Cuando los filisteos vieron que se acercaban, gritaron: ¡Miren! ¡Miren! ¡Los hebreos salen de sus escondites! Entonces, los hombres de la avanzada le gritaron a Jonatán: ¡Suban aquí! ¡Suban aquí! ¡Y les daremos una lección! ¡Les daremos una lección! ¡Vamos! ¡Sube detrás de mí! ¡Porque el Señor nos ayudará a derrotarlos! Así que escalaron usando pies y manos. Entonces, los filisteos caían ante Jonatán y su escudero mataba a los que venían por detrás. Mataron a unos 20 hombres en total y sus cuerpos quedaron dispersos en un espacio de 1/4 hectárea. Cenamos. Primera de Samuel capítulo 14, verso 1 al 14. Hablando de problemas de no tener espadas, había sido Jonatán sí la tenía. Y fíjate lo que sucede cuando tenés una espada. Te llenas de valor, le haces frente a tus enemigos y conquistas. ¡Wow! Jonatán simboliza a todos los hijos e hijas de Dios que aman su palabra y la practican. Tienen sus espadas, ellos nunca se van a conformar, siempre estarán avanzando y haciendo retroceder al enemigo. En su casa, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, a donde vayan, serán victoriosos. ¿Y vos? ¿Tenés tu espada? ¿La sabes usar?